Estamos de regreso con una nueva hora de música. Mucha música. Mucha música. En la FM Medellín 106.9, la radio de los clásicos. Superclásico número 20. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas, Julio. 12:07 del mediodía. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué placer acompañarles y darles la bienvenida a esta semana número 11. Semana número 11 de este 2025. Un gusto poder presentarles los 20 superclásicos de la semana. Este espacio es un espacio el cual está habilitado para que ustedes sean los protagonistas, porque este es el único conteo en Colombia realizado 100% por ustedes, nuestros oyentes, nuestros amigos. ¿Y cómo son ustedes los protagonistas? Pues yendo a votar a nuestras publicaciones todos los sábados a partir de las 12, allí la van a encontrar, y en el transcurso de la semana usted nos puede ir contando cuáles son sus canciones favoritas, cuál le gustaría que ingresara al conteo para la próxima semana. Lo pueden hacer a través de arroba la FM Medellín en Instagram y vía Facebook la FM Medellín Oficial. Clásico Herrera en la dirección, Julius compartiendo y acompañándoles en este 15 de marzo. Y en este 15 de marzo quiero desearle un feliz cumpleaños a una dama muy especial, a una mujer muy especial, a una voz que les acompaña a ustedes todos los días aquí en la FM Medellín 106.9. Un feliz, bendecido, maravilloso y extraordinario cumpleaños para nuestra Ani Cárdenas, popularmente conocida como Ani Prix, la ardillita. Está hoy de cumpleaños, Ani. Pueden pasar a darle mucho amor y mucho cariño a través de sus redes sociales, arroba Ani Prix. Ahí está hoy nuestra voz femenina, nuestro polo a tierra de la FM. Feliz cumpleaños para Ani, que Dios la bendiga, que cumpla muchísimos más y que este nuevo año de vida que comienza le traiga cosas muy bonitas, maravillosas a nivel personal y a nivel profesional. Te queremos mucho, Ani. Feliz cumpleaños. Arroba Ani Prix. Por allá pueden pasar a darle mucho amor y mucho cariño a ella hoy. 12:09, arrancamos estos 20 superclásicos de la semana. Vamos a escuchar la casilla número 15 desde Medellín, Colombia. Equimosis llegarán con Ciudad Pacífico. De Medellín nos vamos para Canadá. Llega el señor Bryan Adams con su Everything I do it for you. Maravillosa baladota que hace parte de este conteo que ustedes han incluido. En el puesto número 17, desde Bogotá, Colombia, los Aterciopelados llegarán con Baracunátana. Subimos un poquitito hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente, vamos a New Jersey para recordar a Bon Jovi con It's My Life. Y en la casilla número 19 llegan los W con Wrong to Me. Buenas tardes, bienvenidos. Estos son los 20 superclásicos de la semana para volver a vivir. Siempre, siempre, siempre, siempre escucha la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 19. You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Thank you. the broken hearted. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Superclásico número 16. Equimosis, Ciudad Pacífico, en la casilla número 15, en estos 20 superclásicos de la semana. A propósito, para los amantes de la música de Equimosis, hay una cuenta en Instagram llamada Equimosis El Origen. Está nuevecita, ¿no? Y allí están trabajando de una manera muy especial. Oído a los nombres. Toby Tobón, guitarrista de Equimosis en sus inicios. José Lopera, el batero. Y el señor Andy García en el bajo. Y tienen unas publicaciones muy interesantes de hace apenas 2 días. Y uno de sus posts dice: fueron 27 años sin reunirnos. Y el verdadero motivo son todos ustedes, quienes siempre nos han animado a ver esta alineación, revivir la nostalgia y la energía de aquellos años tan bonitos. ¡Ey! Muy buena vibra, muy buena energía para estos manes que son increíbles músicos, para José Lopera, para Toby y para Andy. Un abrazo muy especial para todos ellos. 12:31, Julius al aire con todos ustedes en estos 20 superclásicos de la semana, emisión número 11. Nos vamos para redes sociales a conocer sus votos y sus favoritas para esta semana. Jaime Franco está votando por todas, en especial la número 11, Brother Louie de Mother Talking. También está Manuel, que nos dice: saludos para los parceros de la FM, deseándoles un buen fin de semana. Entre mis favoritas, 17, 14, 10, 9, 8, 4 y la número 1. Me gustaría escuchar en el próximo conteo In The End de Linkin Park. Saludos, Manuel. También Pino se reporta. Buena tarde, Pino Mosquera. Mis elegidos del conteo son la número 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 y la número 19. También se está reportando a esta hora Perea, disfrutando de las 20 de la semana. El único conteo de clásicos, voto por todas. Y Caro dice: buenas tardes, chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi voto para el día de hoy es por todas las canciones. Feliz fin de semana, bendiciones, siempre los escucho. Gracias a ustedes por estar ahí conectados con la radio de los clásicos siempre. Recuerden que a las 2 de la tarde viene nuestra programación especial de los sábados en la tarde, los sábados salvajes, para que disfruten de muy buena música en el fin de semana con la FM Medellín. Seguimos disfrutando. Vamos a viajar hasta la posición número 10. Llegará después de comerciales Roxette con Perry Gisley y Mary Fredrickson. A propósito, tiene nueva vocalista Roxette. Después de varios años de quedarse quietecito, el señor Perry Gisley ha presentado en días anteriores lo que será su nueva compañera de fórmula, también una sueca, y empezarán a girar por Europa. Ellos vienen en el puesto número 10 con Listen to Your Heart. En la casilla número 11, los Mother Talking con Brother Louie. Posición número 12, baladota estupenda, que hace parte de las baladas americanas de la FM, con Extreme y More Than Words. Puesto número 13, Rush, clasicazo llamado Tom Sawyer. Y en el puesto número 14, viene Roger Hudson, su maravillosa voz y su estupenda banda llamada Supertramp, con esto que llamaron The Logical Song. Estos son los 20 de la semana para volver a vivir. Escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Superclásico número 14. siempre, siempre, siempre, siempre escuchar la FM, la radio de los clásicos. Clásico número 13. Siempre. Superclásico número 12. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Superclásico número 11.